Viajes al Universo. Un programa de música para contar historias. Buenas noches. Hoy estamos en El Bolsón, especialmente invitados por la empresa de gaseosas Coca-Cola, para que tengamos una entrevista exclusiva con Papá Noel, aquí en el sur. Estarán todos en sus casas festejando Navidad. Yo estoy acá solo en el estudio tratando de acompañarlos y bueno, hoy prometió su presencia Papá Noel, que está viniendo desde el sur, y mientras lo esperamos, porque dijo que venía tipo 10:30, bueno, parece que está viniendo 11, pero nosotros trataremos de hacérselas. Y comenzamos junto a una letra que quiero que escuchen bien, es Pajarito Saguri y la barra de chocolate en Navidad Espacial. Desde el cielo, esta noche, un plato enorme bajará. Es un ovni colorado, trayendo felicidad. Sobre valles o montañas, ese plato vendrá. Es un plato volador. A contarles, yo les voy. Reyes magos estarán con sonrientes, naricitas y sus barbas y su paz. En sillitas espaciales de repente volarán por arroyos y caminos, por el campo y la ciudad. Stephen, as the slow ray round about, deep and crispy, brightly show the. Estamos escuchando un saludo de John Lennon para Navidad. Well, Henry Hall and David Lloyd, Betty Grable too. Hello, this is John speaking with his voice. Y bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial acá, que es Papá Noel. Como ustedes saben, Papá Noel también se llama Santa Claus, San Nicolás, viejito o viejo, pascuero o colacho, que son algunos de los nombres con los que se lo conoce universalmente, que es al personaje que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad, la noche del 24 al 25 de diciembre. Es un personaje inspirado en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Antolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás, en Bari, Italia. Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira, una antigua ciudad licia de Anatolia Egea, actualmente Turquía. La peste solucionó su dilema al llevarse a sus padres mientras trataban de ayudar a los enfermos de la ciudad. El muchacho, conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira para vivir con su tío y ordenarse como sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Más tarde, cuando murió su tío, fue elegido para reemplazarlo. De él se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con la gente pobre. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y la Lorena en Francia. Bueno, nos avisan de producción que en este momento Papá Noel está en Trevelin. Está un poco retenido porque le están dando las llaves de la ciudad y a su vez está cargando su trineo. Bueno, sigamos hablando de la leyenda de Nicolás de Bari, ¿no? Su relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios niños. Entonces el santo rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata. Pero además, Nicolás tenía especial inclinación por los niños. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser solteronas. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secarlos. Sí, recibimos una información de Trevelin que Papá Noel ya está viniendo. Es decir, hablamos previamente de producción con Papá Noel y bueno, dijo que tal vez por la cantidad de pedidos que hubo en el bolsón tenga que hacer una pequeña escala en Epuyén para reabastecer, porque si no, no puede complacer todos los pedidos. Pero sabemos que ya salió de Trevelin y está viniendo para acá previa escala en Epuyén. Por favor, les pedimos que sepan entender otro tema. They are chasing me. In the hot sun of a Christmas day, but they won't find me. In the hot sun of a Christmas day, I walk the streets in the hot sun of a Christmas day. Everybody's blind in the hot sun of a Christmas day. Mm-hmm. Christmas Day. She seems to love me less in the hot sun of a Christmas Day. Machine gun in the hot sun of a Christmas Day. They killed someone else in the hot sun of a Christmas Day. Y esta triste Navidad era la de Caetano Veloso, allá por 1971, que se tuvo que exiliar en Londres y decía: me están persiguiendo en el calor del sol de un día de Navidad, pero no me van a encontrar en el calor del sol de un día de Navidad. Camino por las calles en el calor del sol de un día de Navidad. Todo el mundo ciego en el calor del sol de un día de Navidad. Necesito que mi niña, en el calor del sol de un día de Navidad, parece que el amor que yo tengo menos en el calor del sol de un día de Navidad, ametralladora, en el calor del sol de un día de Navidad, mataron a otra persona en el calor de un sol de un día de Navidad. Atiendo. Hola, sí. Ah, está, lo están viendo por el Puyén. Dale, dale. Sigo con la música y las historias. Nada, gracias a vos, un abrazo. Era un amigo que tenemos en el Puyén, le agradecemos el llamado. Bueno, sí, hubieron muchas navidades tristes, muchas navidades bajo dictadura, y bueno, quisimos recordar esta de que en algunos lugares la Navidad es fría y en otros lugares es caliente. Me estoy poniendo un poco nervioso, les confieso, estoy acá solo en el estudio, estoy esperando algún llamado telefónico o algo que... Pero bueno, es como que... No hay noticias todavía de Papá Noel, pasemos a otro tema musical, gracias. Jethro Tull en Canción de Navidad. Once in royal David's city, stood a lowly shed where a mother laid her baby. You'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure it does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures, remember, if you wish, this is just a Christmas song. Hey, Santa, pass us that bottle, will you? Bueno, sigamos contando un poquito la historia de Papá Noel. ¿Sí? Hola, así que está en Epuyén. Ah, que están todos ahí felices y entregándole los regalos para nosotros acá en el Bolsón. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí, es comida para los ciervos. Sí. No, flaco, pero pará, dijo que iba a venir acá a las 11:30 que viene. Sí, ya sé que está el hoyo, Pueblo, la comarca, pero... Sí, ya estoy acostumbrado un poco a que esto a la radio, viste, bueno, le prometimos a los oyentes y... Bueno, sí, no, en realidad es lo mismo, que si viene después de las 12 y todos ya brindaron en sus casas, yo acá solo en el estudio, pero bueno, esperándolo, ansioso, sí. Sí, tenemos... bueno... Dale, dale, no quiero tampoco hacerles... sigan cargando que esperamos regalito, mirá que... Viene duro, dale, abrazo. Seguimos con más música. Y este es Bob Dylan en Christmas Blues. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know. I'm sure that you'll forgive me if I don't enthuse. I guess I got the Christmas blues. I've done my window shopping, there's not a store I missed. But what's the use of stopping when there's no one on your list? You'll know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I got the Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you, Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and little boys. May all your days be merry, they'll seasons full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. Oh, Santa may have bought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas blues. Some stars for your shoes, but Santa only bought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas blues. Recibimos recién la llamada de José de Yarbabuena, preguntándonos si Coca-Cola tenía algo que ver en esto. Vamos a confesar que sí, Coca-Cola tiene que ver con la presentación. Es una jugada estratégica, pero no la puedo explicar, porque en realidad estamos vendiendo Coca-Cola a los hippies. Y hicimos una tranza de que, bueno, justo pasaba Papá Noel por el Bolsón y que estaba estimado su arribo a las 10 de la noche. Ya son prácticamente, a ver, un segundo que me fijo en el reloj, las... ¡Ay, Dios! Tarde, son las 11:05, falta... Va, no tengo el reloj exacto, pero falta poquitísimo. Para Navidad y Papá no lo llegó. Pero también esto tiene una explicación, es decir, ¿qué es realmente Papá Noel? Y ahí tenemos algunas respuestas, ¿no? Como que, lo tenía acá, que Coca-Cola creó al Papá Noel actual. Es decir, seguramente la mayoría de la gente considera a Papá Noel una figura tradicional que ha conservado el mismo aspecto durante siglos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que su aspecto no procede de ninguna tradición, sino de Harum Sundblom, un ilustrador de Coca-Cola. Este artista trabajó para la marca durante largo tiempo, y fue en 1931 cuando decidió cambiar el traje típico de Santa Claus, que era verde, azul, negro y amarillo, por otro más sencillo con los colores de la marca. Además le dio un carácter alegre y aspecto de anciano con algunos kilos de más. Sí, sí. Ahora está en pueblo, sí. Que el intendente Iván lo quiere condecorar. ¿Puedo hablar con Iván? Es decir, el sponsor de este programa... sí, Coca-Cola, sí, sí. Sí, pero habían dicho... Ya sé que no somos el ombligo del mundo, pero bueno, lo venimos anunciando. Ahora, bueno, está bien, espero. Chao. Vamos a una publicidad y ya regresamos. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Alza la mano para que te vea. Te ven en la calle y te piropea.